Diego Mix, los chicos Blon y los chicos Mandy. Ahí, mamacita, estoy buscando cómo hacer una formulita. El requisito que el corazón necesita, hallar el método para entrar tu corazón. Y este hombre lleva un sentimiento que por ti se esconde. Lo que siento en realidad no tiene nombre. Lo más cercano a lo que siento es el amor. Y he conversado con tus amigas. Estamos dominando el bloque.